eufemismos, mis valedores, esos vocablos enmascarados que la malicia levanta a modo de espantajos o parapetos para ocultar las palabras que con su carga de verdad tóxica pudiesen resultar inconvenientes y que disfrazados convencen o pasan con toda su carga explosiva ante los no muy advertidos. Oigan esto, por ejemplo, personas de la tercera edad, viejos, caramba, personas de la tercera edad, es de una de las más conocidas, como también invidente, ciego, no invidente, y personas con capacidades diferentes, imagínense, una persona con capacidades diferentes, los eufemismos, o si no, ajustes a los gasolinazos, adecuaciones a las alzas de precios, y en política, renuncia por motivos de salud, en fin. Entre los más recientes eufemismos peligrosos y al parecer ya inevitables por culpa de unas masas sociales que permitimos a apátridas y entreguistas manejar nuestro país, digo, entre los más recientes eufemismos están estas trampas verbales con las que se intenta engañar a las masas sociales. Oigan estas. Reforma energética. Aprueban rescate de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. El gobierno asumirá pasivos de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Esta noticia es del día de hoy. Escuchen este modelo de eufemismo, de trampa verbal. Avanza el rescate de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. La Cámara de Diputados aprobó el esquema de rescate de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, por lo que el gobierno federal podrá asumir una proposición del pasivo laboral de pensiones y jubilaciones en curso. El pasivo contable de Pemex es de 1.1 billón de pesos y el de la Comisión Federal de Electricidad de 500 mil millones de pesos. Pero fíjense ustedes que repito, el eufemismo, el gobierno asumirá una proporción del pasivo laboral. El gobierno, ¿con los dineros de quién? El gobierno no tiene dineros. Ya las paraestatales todas se privatizaron desde los tiempos de Miguel de la Madrid. ¿De dónde van a salir tales dineros para que el gobierno asuma ese pasivo? El comentario de Javier Jiménez Espriu. Así comienza. Comillas y protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan. Y si no lo hiciere así, que la nación me lo demande, se cierran comillas. Con esas palabras se inicia la gestión de los presidentes de la República, aunque su elección se haya dado, haya sido como haya sido. Sin embargo, estas palabras se han vuelto cada vez más un ritual hueco y sin sentido, y cada vez menos un compromiso cabal ante el pueblo, sin que éste, en una especie de martirologio inexorable, tenga otra reacción más allá del qué podemos hacer o el ya ni modo, que tantas limitantes han significado para nuestro desarrollo como nación independiente y soberana, para nuestro crecimiento ciudadano. Bueno, pues una y otra vez los mandatarios, que no lo son, lo son solo de nombre, mandatario el que recibe el mandato para luego cumplirlo. Una vez los mandatarios, que digo yo, no lo son, que debieran cumplir con lo que el pueblo manda, asumen la posición de dueños de la patria, ignorando a los ciudadanos, que no lo son. Un ciudadano, aparte de vivir una ciudad, un ciudadano lo es porque puede darse un gobierno al que obedecer como sus mandantes, y no es el caso de los mexicanos, así que tampoco ciudadanos, pero sigo leyendo. Ignorando a los ciudadanos e imponiendo las normas que les vienen en gana o las que les mandan de más allá. Los representantes populares, que son cada vez menos representantes y menos populares, se burlan de los principios republicanos y solo obedecen la voz del amo. Hoy nos encontramos frente a un nuevo atentado contra la Constitución de parte de quienes protestaron acatarla, encabezado por el Ejecutivo y apoyado por quienes en la Cámara, no así en las cámaras, han manifestado ya su disciplina, su disciplinada sumisión. Leo en todos los periodos, no en todos, pero leo en algunos matutinos el monto de los diversos bonos que han recibido, sobre todo PRIPAN, por aprobar estas leyes para que el gobierno asuma los pasivos. ¡Qué bonito se oye! Bueno, los pasivos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ahora, en un asunto de gravísima importancia, la modificación de los artículos 27 y 28 de la Carta Magna, esenciales para nuestra seguridad energética, para nuestra seguridad nacional y para nuestra soberanía. Esos han sido modificados. Pero pues solo nos queda el reniego. Qué penosa es la muestra de sometimiento, de subordinación, de sumisión, de servilismo, de abyección al que están sujetos quienes prefieren la comodidad de la servidumbre recompensada, esto es importante, servidumbre recompensada a la lucha por la libertad de manifestación y de conciencia y a la defensa de los intereses nacionales. Pero un momento, que ya lo afirma David Páramo también en alguno de los matutinos, luego de que los senadores de la llamada izquierda mexicana, cualquier cosa que sea eso, no pudieron impedir con sus discursos ridículamente histriónicos y llenos de frases huecas la aprobación de la reforma energética, ahora se inicia una fase más violenta de las protestas. Diputados y diputadas desquiciadas, fíjense en esto, las formas de decir las cosas, diputados y diputadas desquiciadas, debe ser diputados y diputadas desquiciadas, desquiciados, este es un trabalenguas, ¿cómo escriben? Diputados y diputadas desquiciadas tratando de secuestrar a sus compañeros de formas cada vez más agresivas, usando las curules como si fueran una suerte de barricadas, encadenando puertas, trataron de impedir que la democracia siguiera su curso. Con la propensión a la cursilería que tienen muchos de los representantes de izquierda, afectos a las consignas y no a los argumentos, no pudieron explicar cuál es su verdadera oposición a la llamada reforma energética. Ni se planteó ni aprobó la privatización de la renta petrolera o la privatización del petróleo o cualquier absurdo de ese tipo. Mucho menos se está volviendo al porfiriato ni otras jaladas que solo algunos muy lerdos pueden confundir con argumentos. Ojalá que esto fuera escrito con buena sintaxis. Y el final, vamos, Dolores Padierna dijo que regresarán los latifundios y las tiendas de raya. ¿Y cómo termina, con qué palabra termina David Páramo? Chale. Chale. Pues chale, compañera Isabel Macías, quiere hacer el favor de proporcionar los números telefónicos para ver si alguien quiere comentar. Claro que quieren comentar, ojalá que yo tenga tiempo para reproducir todos sus mensajes, que no sean muy extensos y que prescindan de que ratas almizcleras. ¿Habrá ratas almizcleras? Creo que no. ¿O qué otra cosa? Piojos blancos y tonterías de esas. Recuerden, este es nuestro espacio comunitario de Domingo 6, no un programita cualquiera de la radio comercial. Sí, y los números telefónicos son 55-36-89-89. Guillermo Ortega Rancé dice que mientras los mexicanos festejamos la culminación del proceso legislativo, yo no, yo también soy mexicano, pero yo no festejo la culminación del proceso legislativo vinculado a la reforma energética. Mientras eso ocurre, dice él, las declaraciones del gobernador de California, Jerry Brown, nos cayeron como balde de agua fría, perdonando el lugar común, digo yo. En pocas palabras, aconsejó a los senadores mexicanos tener mano dura con las empresas privadas de energía o, comillas, se los van a comer vivos. Y con esto nos recordó que aunque el extremo de tener cerrados los sectores energéticos es malo por la falta de competencia, el otro extremo, el de la apertura sin control, también es muy peligroso. Mis valedores, aconseja el gobernador de California tener mano dura con las empresas privadas de energía. ¿Cuánta fuerza, cuánto vigor, cuánta fortaleza tenemos como para aplicar esa mano dura contra semejantes consorcios gigantescos que no únicamente van a poner sus condiciones en el petróleo, sino en toda la economía, en la política, en la cultura y en algo más? Thank you. y habla el analista de que dice, voy a explicar esto con esa antigua fórmula de los tres actos, primer acto, etcétera. El primer acto, el proceso de desregulación de la industria eléctrica de California se hizo con un esquema muy parecido al que proponen las reformas aquí en México. Y explica, porque esto es un poquito difícil de entender para los legos nosotros. Segundo acto. Las empresas privadas se convirtieron en una de las principales generadores. ¿Y por qué? ¿Y por cómo estaban planeados los incentivos en el mercado mayorista? En vez de que se diera una dinámica de precios más bajos por el aumento de competencia, las empresas privadas como Enron encontraron la oportunidad de manipular el mercado y forzar apagones, congestiones y escasez artificial para aumentar los precios de la energía en el mercado mayorista. A propósito, hoy está en la noticia de que lo declara Ernesto Cordero, el panista. Bueno, de bajar los precios de Pemex, bueno, del petróleo o de la luz, cinco, lo más seguro es que 10 años, de aquí a 10 años. Así que no hacernos ilusiones, como les digo, están manipulando los eufemismos, las mentiras, esas verdades a medias, que son simplemente mentiras, pero que el rebaño, repito lo que he dicho varias veces, el rebaño ha tenido a la verdad oficial, que sin darse cuenta están recibiendo y asumen y... y ¿cómo se llama la palabra? Asumen del propio sistema de poder y metabolizan, es la palabra, o internalizan y la hacen verdad suya. Entonces estas masas están atenidas a la verdad oficial, que esconde mucho de la verdad que nos va a perjudicar muchísimo. Entonces, tercer acto, las empresas públicas estaban obligadas a comprar electricidad al precio que se vendían las generadoras privadas. En fin, que según el gobernador de California, Jerry Brown, nos esperan tiempos calamitosos con esta apertura indiscriminada, todavía más apertura de las fronteras a los servicios, a los productos, pero no a las personas entre México y Estados Unidos. Más allá de los comentarios, aquí algo de la desaprobación que está recibiendo el presidente actual, Peña, de parte de los no ciudadanos, sino de las masas sociales. Pierde Peña aval de líderes. Aquí hay una encuesta de opinión, por una parte los líderes y por otra la población en general. Esto según una encuesta, esta es la encuesta de Reform precisamente. El presidente cuenta con un 50% de aprobación ciudadana a su trabajo y 46% de desaprobación. La aprobación es de 40% entre líderes de opinión, esto es importante, líderes de opinión, 40%. Entre estas últimas, la desaprobación aumentó de 53% a 60% de abril a la fecha. Desaprobación absoluta a la gestión del actual presidente. Y viene la evaluación, las preguntas que se hicieron. ¿Aprueba o desaprueba la forma con que Peña está haciendo su trabajo como presidente de la República? Dicen analistas, bueno, no, digo yo, Pero esto es obvio, que la primera pregunta de estos entrevistadores, la primera de estos preguntones debe ser: señor, señora, bueno, ¿usted sabe algo del tema? ¿Qué sabe del tema? Esa debe ser la primera pregunta. Pero parece que da pena a los que recibieron la pregunta. ¿Aprueba la gestión de este señor? Y se ven obligados a contestar lo primero que les viene a la mente. Pero, por lo pronto, ¿aprueba o desaprueba la forma en que este señor está haciendo su trabajo? La calificación que obtiene el presidente es reprobatoria, 4.9% entre líderes y 5.8% entre ciudadanos. Aquí así les llama, ciudadanos. Apodos más, apodos menos. Calificación. ¿Cómo calificaría? ¿Cómo califica? ¿Por qué ese condicionado? ¿Cómo haría? Ah, esto de que voy al restaurante y me dice la mesera, serían 28 pesos. Comida corrida con todo y compañera y con todo, y de dos o tres amigos, 28 pesos. Bueno, ¿cómo calificaría? ¿Cómo califica el trabajo de este señor? Líderes 4.9, ciudadanos 5.8. Según la encuesta, la reforma energética promovida por el presidente divide la opinión pública. 34% de ciudadanos la ve con buenos ojos, pero 4 de cada 10 la evalúan desfavorablemente. Bueno, aquí siguen las preguntas, pero voy a decir nada más este final, una buena síntesis. Líderes y ciudadanos, ¿cómo califican? Lo mejor, salud. Muy bien, 18%. Muy mal, 44% de líderes. Educación, muy bien, 17%. Muy mal, 54%. Narcotráfico, líderes dicen muy bien, el 16%. Muy mal, el 55%. Seguridad pública, 14 mal, 61, perdón, 14 bien, 61 mal. Pobreza, 13 bien, 58 mal. La economía, oigan esto, los líderes, economía 11 bien, 65 mal. Empleo 9 bien, 62 mal. Violencia en el país, esto lo voy a decir tanto ciudadanos como líderes. Violencia en el país, antes corrupción. Corrupción, no, violencia. Como dice, violencia. Los ciudadanos, muy bien, 17%. Muy mal, 67%. Y por cuanto a los líderes, muy bien, la combate a la violencia, 9, y muy mal, 68%. Corrupción, la gente dice que muy bien, 19%, muy mal, 62%. Corrupción en la administración pública, en la burocracia política. Corrupción, muy bien el combate, los líderes 6%, muy mal 84%. Esta es la evaluación que se hace por estos días a la gestión de Peña como presidente del país. Hay algunas experiencias personales muy vivas, muy elocuentes. Me decía a la compañera Isabel Macías que allá por su rumbo, en el Estado de México, caramba, pero de por el rumbo, rumbosa fue la inauguración de la central de abasto, caramba, una de las más pretenciosas de Iberoamérica, de nuestra América mestiza. Cuente algo al respecto, Isabel Macías. Pues se hizo la inauguración, fue Rubiel y pues otra, su comitiva, pero al día siguiente... ¿El papá de usted? Sí, mi papá fue a ver la central. Y a hacer su abasto. Exactamente, y sorpresa, porque no había nada, maestro, nada. Nada. Nada, fue pura inauguración. ¿Cuántas veces la carretera de mi pueblo, Jalpa Minerales, en el estado de Zacatecas, Aguascalientes, la quinta inauguración salió perfecta? Porque caramba, después de 4 inauguraciones oficiales, algunas con errores, algunas mal hechas inauguraciones. Después de eso, digo, la quinta inauguración con el quinto presidente o algo por el estilo, flamante. La carretera se puso en obra 8 o 10 meses después. También ustedes están interesados en el tema, según estos comentarios. Voy a leer uno o dos. La reforma educativa y energética, dice Julio Salgado, no es más que un acuerdo entre las mafias empresariales y el gobierno capitalista, monopólico e imperial, que obedece a dictados extranjeros y no a la voluntad del pueblo. Es obvio, esto desde que don Plutarco Elías Calles, en fin. Y que en aras a la generación de empleos está entregando los bienes de la nación a privadas nacionales y extranjeros. No es en área a la generación de empleos, pero en fin. Le pregunto a los pripanistas, ¿ustedes contratan un arquitecto para hacer su casa, pero no lo hacen socio propietario de esta casa? Así ocurre con Pemex. En el periodo 2000-2014 se acumuló un monto de $1,680,000,000,000 por la venta de crudo al exterior. ¿Dónde ha quedado todo ese dinero convertido a pesos que a 1970, no sé, que a, es muy difícil de entender, que a razón de 120 billones de dólares anuales han desaparecido lo que usted eufemísticamente está denunciando, que se robaron los vendepatrias que usted denuncia. Han cambiado hoy la Constitución tres tras una personalidad jurídica falsa, de toda falsedad, asentándose como juegos exclusivos. No debe decir juegos, dueños exclusivos, no solo del hay que dejar ya el catálogo de agravios, valedor, y pasar a la acción. Válgame, soy yo quien lo dice, pero recuerden, la acción no es armada, porque entonces nada más, como se dice en el pueblo, iríamos a dar dado. No, sin salir de la ley, sin salir de la Carta Magna, sin violar ninguna ley, organización celular autogestionaria. Jesús Hernández, en la relación a la desaprobación de Peña Nieto, ha de estar muy preocupado, mientras el pueblo en la tele. Ah, pues mientras el pueblo esté en la tele, mientras, caramba, si ustedes leyeran Homo Videns de Sartori, yo lo he comentado aquí ante ustedes, pero no queremos pensar, no queremos pensar. El catálogo de agravios tenemos que decirlo para luego de evitar el de buenas intenciones. Miren, aquí hay un comentario espléndido de Víctor M. Quintana, y al final, oigan el final: sería impostergable, pues, poner en marcha una democraproa no formado, o un democraproa no formado con las aportaciones a fuerza de las y los ciudadanos, sino con la participación crítica de ellos, con sus demandas, con sus reservas éticas, para lograr expulsar de las instituciones democráticas a los mercaderes. Aquí está el catálogo de buenas intenciones. ¿Cómo carajas los ciudadanos, con sus demandas, con sus reservas éticas, lograrán expulsar de las instituciones democráticas a los mercaderes? Cuando tenemos conciencia de enemigo histórico, sabemos que al enemigo no se le demanda, no se le exige, se le vence, como digo, a sus buenas mercedes, sin salir de la ley, simplemente estilo Bartleby, Bartleby, el de Melville, un relato de Melville, relato extenso. Preferiría no hacerlo. Y de allí, boicot, y de allí hasta llegar a eso que parece imposible ahora, cuando tenemos en México 120 millones de átomos. Es cierto, según hemos visto las cifras en la encuesta de opinión, es cierto lo que dice Hernández Navarro. El rechazo a la privatización petrolera está vivo en la conciencia nacional popular de amplios sectores de la población. Lejos de ser la reivindicación de una parte de la sociedad, atraviesa todas las clases y actores sociales. Por más que los neoliberales quieran presentar la defensa de la soberanía petrolera como una reminiscencia del pasado y un lastre para el crecimiento económico, quienes la defienden sostienen que es la palanca para el desarrollo del país, de acuerdo con intereses verdaderamente nacionales. Aunque el gobierno argumenta que su reforma busca modernizar la industria, quienes se oponen a ella responden con razón que lo que se pretende es entregar una parte de la renta petrolera a las empresas transnacionales. Y párrafos adelante, a lo largo de todo el país los afectados ambientales luchan por mantener bajo su control los recursos naturales. Bueno, aquí se habla de cómo la ecología está siendo también maltratada por esta nueva etapa de privatización de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. ¿Alguna otra opinión, compañera Isabel Macías? Sí, Natalia de León, por favor no deje de hablar de lo que está pasando en Palestina. Ah, caray, pronto vamos a hablar de esto. Nada más, un detalle. Dice de Netanyahu, la guerra seguirá el tiempo que sea necesario. Y da algunos razonamientos. Y ocurre lo siguiente: ante una madre que tiene en sus brazos un hijo de 6-8 años muerto, sangrante, ¿cuánto valen las razones de Benjamín Netanyahu? Caramba, bien dicen que estos israelíes internaron, otra palabra, metabolizaron todas las prácticas nazis que los hicieron víctimas a ellos, víctimas de cuando el holocausto, para ahora a su vez como una especie de venganza contra la historia, de venganza, están aplicando tantísima crueldad. La guerra, piedras contra armas de alto poder, la guerra seguirá lo que tenga que seguir, dice Netanyahu. Muy bien, pero esa madre, esos videos en donde un joven que busca a sus familiares recibe un balazo por la espalda. Ay, qué. Hablar del holocausto. Hay un poema magnífico del Cholo Vallejo, de César Vallejo, el peruano, y dice, un hombre pasa con un pan en la mano, hablar después de metafísica, un niño llora de hambre, hablar después de filosofías, y digo yo, los cadáveres se están amontonando en Gaza. Hablar después de razones para seguir masacrando al pueblo. Terrible, terrible. Me dieron una película para ver si yo la exhibía. Tenemos un cineclub en casa. A ver si la exhibía. ¡Ay, a estas alturas! Se llama algo como pijama de rayas o algo así. Ver a los israelíes como víctimas, como dijo Zaratustra, mi propio corazón se iba a reír. No fue Zaratustra, ¿verdad? Fue José Alfredo o algo por el estilo. No, alguna vez vamos a hablar, pero con más distancia, con menos dolorimiento. A mí me ha afectado de muchas formas el mirar los cadáveres de niños, de mujeres, de ancianos, indiscriminadamente. Claro que la relación es pareja. Tanques contra, ¿cómo se llaman? Resorteras, les decimos en el pueblo. Tanques contra piedras lanzadas por niños de 8 o 10 años. Tanques contra resorteras. Parque Liga Ligazo. Sí, es muy, muy pareja la relación, pero de esto hablaremos algún otro día. Petróleo, Saxe Fernández. Desde octubre del 2012, México negocia su participación en el Acuerdo Transpacífico que, según documentos filtrados, otorga derechos y privilegios extremos a las corporaciones sobre inversión, tierras, recursos naturales, industrias y para desactivar las empresas estatales con intención de revertir la proyección geoeconómica y política del vasto y dinámico sector estatal chino. Bajo, miren, mejor, algo más claro. Ramírez Reyes. Las leyes que serán aprobadas y promulgadas, ya lo son, en materia energética, contienen por lo menos tres agravios que deberían ser intolerables: el privilegio fiscal a las empresas extranjeras, la ocupación temporal de tierras para exploración y extracción de hidrocarburos, aún en contra de la voluntad del propietario, y el más importante, las licencias y los contratos de utilidad y producción compartida. Sin embargo, no han provocado protestas masivas ni una resistencia robusta como la que sí hubo en 2008 ante una propuesta de reforma de una profundidad mucho menor. Sí, Calderón no pudo, pero este sí va a poder. O de hecho, este sí ha podido. Se habló Ramírez Reyes de las tierras, de la ocupación temporal. El comentario es extenso y voy a seguir con esto, sino ahora, alguna otra ocasión. Pero, oigan esto. La actuación de la mayoría legislativa en ambas cámaras, dice Víctor M. Quintana, la actuación de la mayoría legislativa en ambas cámaras y la del Ejecutivo Federal revelan una grave crisis de representatividad y de la democracia en México. Las iniciativas de la presidencia apenas si fueron modificadas por los sometidos legisladores, y en lo poco que lo fueron, fue seguramente porque ya estaba pactado así. La constante de la actuación de las cúpulas fue la divisa salinista: ni los veo ni los oigo. A pesar de la enorme trascendencia y afectación a millones de personas con los asuntos que decidieron, rechazaron toda consulta, rehuyeron cualquier debate público, no escucharon más que a los especialistas a modo, o sesgaron los planteamientos de los conflictos críticos. ¿Culpa de quién? Víctor M. Quintana de MX. ¿Culpa de quién? De nosotros. No hicieron caso. Es exactamente la pareja aquella que dice, ella ya muy arregladita, muy chambirineada, son las 9 de la noche, se sale solita. ¿A dónde vas? A donde yo quiera. ¿A qué horas vienes? A la hora que me dé mi gana. Ah, pero no más tarde, ¿eh? Es lo que hacemos nosotros. ¿Qué fuerza tenemos así, atomizados? Sigo leyendo. No escucharon más que a los especialistas a modo. Eso fue muy claro cuando aprobaron el fracking, que la cuestionada, que ha sido cuestionada desde hace varias, desde varias ópticas, desde los círculos científicos hasta los financieros, sin preguntar a los 120 millones de afectados, nos cargan con una nueva deuda pública de 10 mil pesos por cabeza para cubrir los pasivos de las paraestatales. No son 10 mil, es mucho más. Sin llamar a cuentas a sus administradores, en fin, debilitan, fraccionan, minimizan la industria eléctrica nacional, terminan con los subsidios para dejarlos a la discreción de un presidente que solo discurre para beneficiar a estos y a ellos mismos. Les regalan a las empresas mineras y de hidrocarburos lo que ni en sus más delirantes sueños de conquista habían imaginado, y las dispensan de cualquier reparto de utilidades. Es una imposición en cascada. De presidencia salió la línea, que a su vez fue recibida de los earthquakes de Manhattan, Tokio, Houston, Toronto, City de Londres, etcétera. Y de allí llegó a la brújula, y de allí llegó a la burbuja de cada cámara, al grupúsculo de priistas y panistas que las controlan. Ellos, a su vez, utilizaron a las comisiones legislativas respectivas para imponer sus dictámenes. Lo más importante de los debates hasta ahora surgido por miles de mexicanos y mexicanas conscientes para su indignación: nunca antes se habían visto la imposición, el mayoriteo, la cerrazón, el desdén por la razón, la demagogia imponiéndose en tiempo real, en vivo y en directo. Nunca antes un grupo que apenas sí llega a 500 personas había trastocado en tan pocos días tantos aspectos de la vida de otros 120 millones. Y aquí se impone la pregunta: ¿culpa de quién? Porque si seguimos derivando la culpa en ellos, es porque seguimos delegando en ellos, y ellos no son nuestros representantes populares. Se representan a sí mismos y ante el presidente en turno. Nunca antes se había actuado tan antidemocráticamente en nombre de la democracia. Se perpetraron verdaderos actos de violencia parlamentaria. Caramba, que no se establecen sanciones por usar información confidencial ni conseguir contratos mediante sobornos. Estoy buscando y no puedo encontrar lo que se va a pagar por hectárea de tierras de ocupación temporal. Ciento y tantos pesos, que ahora voy a aclarar. Mientras tanto, algo de la voz de ustedes. Sí, Juan Manuel Ávila, tiene razón, maestro. Desde hace 50 años el problema es de la ignorancia. Los políticos se aprovechan de esta. Pues sí, pero bien dijo alguien, ahora vamos a la acción. Vamos a pensar, nada más con que pensemos. Una pregunta levemente indiscreta. Esta semana, lo que llevamos de la semana, ¿cuánto invirtieron ustedes frente a la tele, a dos nalgas frente a la tele, bebiéndose toda la radiactividad de esa verdad oficial que les inculcan y que ustedes, bueno, los que ven la tele, ni cuenta se dan de que cuando dicen una opinión no es de ustedes, sino de la tele? Recuerden que el más oído y visto de los voceros oficiosos del gobierno recibe, aparte de su sueldo, cerca de 900,000 pesos mensuales. Ramírez Reyes, de impacto es lo siguiente: las contraprestaciones ascenderán, según el artículo 23 de la misma ley, a, oigan esto, 1,150 pesos mensuales por kilómetro cuadrado durante 60 meses. Eso se va a pagar a los propietarios. 1,150 pesos mensuales por kilómetro cuadrado durante 60 meses. Y después, por si no hubieran terminado de saquear el subsuelo, a 2,750 pesos. Cualquier familia paga más al mes de renta por una pequeña casa. El monto de las regalías, según el artículo 24, no alcanzará el 8%. Además, falta saber si los órganos reguladores tendrán el poder de saber cuánto petróleo y gas se extraen del territorio que estará en manos de las transnacionales. ¿Quién va a gobernar sobre el pedazo de tierra o agua que dominen las empresas con sus aparatos de seguridad privada? Y así sigue, mis valedores. Y sí, todo esto es México. Centro de acopio del valedor, por ahora no tengo más que agradecer a Iztapaluca y ya seguiré informando a sus buenas mercedes de todo lo que en él ocurra. Por cuanto a los talleres, recuerden ustedes, el taller de teoría política se lleva a cabo de 11 a 13 horas los sábados, cada sábado, en el Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233. También en el juglar, los domingos al rato, de 1 a 2:00 p.m. de la tarde, nuestro taller de lectura, cómo llegar al juglar, quienes viajan en Metrobús se bajan en la estación Olivo, caminan hacia Revolución un par de cuadras largas, se toparán con un parquecillo, y en el flanco más cercano a Revolución está el juglar, ahí estamos nosotros, no sé si ahorita me estén viendo, ahí estoy, no. Bueno, yo llego muy temprano, a 1:00 voy a estar con ustedes. En el juglar vamos a estar la compañera Isabel Macías y yo, iba a decir, y un servidor, eso también es una hipocresía. Y yo, porque intentamos con ustedes ir saliendo de la mediocridad. Algo más, uno más que me dice Juan Carlos Osornio, el titular de continuidad. Dice Carlos Ramírez Hernández, con relación a David Páramo, no menciona a esta persona que son parte del sistema. Hay articulistas mejores que este. Bueno, pero hay que buscar el contraste, hay que buscar el claroscuro. Así la pintura resulta mucho más viva. Que haya perspectiva, que haya claroscuros. Mis valedores, fue todo por hoy. Gracias Crescencio Suárez en el control técnico, y como ya agradecí a Juan Carlos Osornio, en el teléfono estuvo, aparte de Cuitláhuac Acuña, que grabó este video. ¿Quién más estuvo? Daniel Cruz, a quien agradezco de veras su participación. Mis valedores, a salir de la mediocridad. Ánimo, y se despide de ustedes Isabel Macías, y los esperamos en los talleres. De AM. AM. Acercamientos mágicos. AM. XEUN. Radio UNAM. El alma mater del cuadrante.